estallará esta violencia de los hombres en una conflagración mundial? ¿Es una tercera guerra mundial? Pelean los esposos, mengua el amor entre ellos, se crea un ambiente cargado de frustración, frialdad y violencia emocional, a veces aún física. Fracasan totalmente más de 50% de los matrimonios. Pelean los hijos con los padres con los hijos y los hijos entre sí. Los resultados funestos: hogares destruidos, maltrato de hijos, maltrato de padres, enajenación, vidas infelices, torcidas, mal encaminadas y más violencia. También promueve la violencia, promueven la violencia los que fomentan pugnas raciales y conflictos ideológicos. La amenaza de repentina destrucción violenta en el es real para muchos pueblos cuyos líderes se preparan para la guerra comprando cantidades enormes de armas y adiestrando a sus ejércitos para la batalla. ¿Por qué es violento el hombre? Hasta los más pacíficos en algunas ocasiones habrán hablado o actuado con violencia. ¿A qué se debe tanta violencia? Hay quienes nos aseguran que la agresividad violenta en el hombre se debe al instinto natural de luchar, sobrevivir y sobreponerse, instinto gobernado, según explican, por las leyes de la evolución. Las mismas leyes nos dicen que imperan en los animales. Otros afirman que el hombre es malo y violento por naturaleza, que nace así siendo heredero, según mortalizan, de pecados, del pecado original. Si es correcto la primera explicación, entonces no podremos evitar la violencia, pues la naturaleza misma la habrá preordenado o programado en las sustancias químicas de nuestras células. De ser correcta la segunda, tampoco podremos evitarla, pues el pecado hereditario nos llamaría inevitablemente a ello. Pero ¿alientan y satisfacen estas dos explicaciones? De modo alguno. ¿No puede el hombre domar al animal feroz dentro de sí? De cierto puede. Se sabe que puede. Sí puede, entonces debe. No hay fuerza o ley alguna que no haya predestinado a la violencia. Reducir el nivel de la violencia y hostilidades en nuestros pueblos es imprescindible, a no ser que explote esta bomba de tiempo y centenares de millones sufran las consecuencias indecibles. ¿Dónde se empieza? Bien, pudiera uno juntarse a organizaciones pacifistas y marchar con los incontables miles que se oponen a la guerra y a las armas nucleares. Con todo, tal vez lo más indicado sea que cada cual comience a eliminar la violencia, o poco o mucho, de su propia vida. ¿Cooperará usted? Si lo quiere lograr en su propia vida, se sugiere que comience con el corazón mismo, pues en él se originan todas aquellas emociones agresivas y egoístas: la ira, el rencor, el celo, la venganza, el odio, los prejuicios que nos inducen a la violencia. Cuando arden tales emociones en su corazón, actúe enseguida para controlarle, estudie bien su causa, esfuércese en corregirla, no dejarla nunca que las emociones dañinas se adueñen de su corazón y le conviertan en ser violento y destructor. Muchas circunstancias indeseables de la vida cotidiana, frustraciones, injusticias, desengaños, pueden provocar en nosotros una reacción violenta, pero el que es dueño de su corazón todo lo domina y goza de paz. No diga nunca: soy una persona airosa, violenta, de poca paciencia. pues al decírselo a sí misma o de sí misma repetidas veces, a lo mejor sugestionarla a sí misma. Si el cuadro mental que tiene de su propia persona es de un ser violento, constitúyalo con el de un ser de paz. El corazón se alimenta de la violencia, será violento. Por lo tanto, si se quiere un corazón libre de la violencia, es preciso controlarla, lo que entre en él. Películas, programas de televisión, libros, revistas que ensalzan a la guerra y presentan escenas escalofriantes de homicidios, suicidios, ultrajes, sadismos, torturas, brutalidad, tienden a deshumanizarse, a desplazar los sentimientos nobles y a convertir el corazón en un depósito de cuadros negros de violencia. Del corazón engrandecido e inflamado, ¿qué puede brotar sino más violencia? Es como un volcán activo que en cualquier momento arrojará su fuego y azufre sobre la sufrida humanidad. Las condiciones, las estadísticas lo confirman. En lo que se emborrachan y usan drogas, hay una tendencia marcada de cometer actos violentos, tanto contra sí mismo, contra sus semejantes. ¿Quiere controlarla la violencia con su propia vida? Será imprescindible que domine los hábitos que engendran la violencia. En las botellas de ron, whisky, vodka, etc., hay peleas, machetazos, puñaladas, muertes, hay accidentes, divorcios, sufrimientos, en fin. En la cocaína, la heroína y la marihuana hay robos, violencia sexual, homicidios y mentes y cuerpos destruidos. Líbrese de las guerras, de los vicios, si quiere erradicar la violencia de su vida. Habiendo controlado la violencia en su interior, le será mucho más fácil controlarla en el medio ambiente en que se desenvuelve. Por ejemplo, dejará de pelear con su cónyuge sobre las tonterías de poca o ninguna importancia. Poniendo toda diligencia, acabará con los conflictos violentos que pudieran suscitar en su propio matrimonio. No tratará jamás a sus hijos con crueldad, aunque cuando tengan que disciplinarlos lo harán con cordura y paciencia, nunca con ira descontrolada. Son suyos, existen y viven porque usted los engendró. ¿Cómo pudiera ser violento con ellos? ¿Cómo pudiera ensañarse con violencia o enseñarlos con violencia? Esforzándose y disciplinándose a sí mismo, no permitirá que salgan de su boca palabras toscas, insultos y maldiciones cuando hablan con su cónyuge, sus hijos y sus conocidos, pues las palabras malas contribuyen mucho a la violencia que hay en el mundo. Si está decidiendo a renunciar y a denunciar la violencia, quizás quisiera unirse a los demás que han tomado en esa misma decisión. Es posible que no lo logre, no le agrade la idea de unirse a un grupo o pertenecer a una organización, por lo más de nombre a una. La verdad, lamentablemente, es que no pocos grupos o líderes apoyan a veces la violencia, aún la guerra, si por medio de ellas se defendiesen, se sostienen o se echan adelante sus ideas particulares. En pleno siglo XX, la pelea sigue en Irlanda, los musulmanes, los cristianos. La historia de alguna es manchada con sangre de los que cayeron en guerras santas, como si se pudiera verla tal cosa. Aún a estas alturas, no pocas se inmiscuyen en la política, donde alienan con los partidos o movimientos de su preferencia. Queridos hermanos y amigos de Viva la Gente que Avanza, familia de Viva la Gente que Avanza, es hora que sigamos nuestra lucha y con nuestro testimonio y nuestra vivencia sigamos luchando contra todas estas a adversidades que vivimos en este mundo. Nuestro querido Papi Omar Ibargoyen Paiva, en el año de 1973, en un congreso allá en San Miguel, en la República Argentina, en abril de 1973, escribió este espectacular tema que se desarrolló y que hasta hoy día está vigente. El desafío de nuestro tiempo. Omar Ibargoyen ya nos hablaba en ese tiempo de este extraordinario tema que obliga a la humanidad a cambiar. Y él siguió con otros 5 temas más que nos obligan a todos los humanos a cambiar para sobrevivir juntos o a perecer, ya que la violencia no lleva más que a la muerte. Queremos que nos llames, que nos digas qué opinas de todo esto que estamos viviendo en este día y si nuestro testimonio de vida en verdad es una forma de lucha y de cambio para que poco a poco, como lo hemos hecho durante estos 40 años, este cambio se dé en la vida de muchas personas. Un abrazo muy grande para todos ustedes y este ha sido el comentario de hoy por segunda vez, ya que al principio aparentemente no había salido perfectamente o con buen sonido. Ahora Gladys me está señalando que tenemos a Oscar Regman desde Chile. Mi querido hermano, ¿cómo estás en este día? Un abrazo y felicidades. Oscar, ¿te estamos escuchando? Bueno, mientras Oscar entra en contacto con nosotros, tenemos dos alternativas. Hola, Hermes, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, Oscar. Adelante. Hola, Hermes, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Igualmente, igualmente. Bueno, te cuento un poco cómo está por acá, por Chile. La gente está muy feliz, muy contenta después de pasar a este trance de las eliminatorias que ya está dentro del Mundial, ¿no? La gente está muy feliz. Ya Bielsa lo quieren mandar una carta al Vaticano porque lo quieren canonizar, ¿no? Están muy contentos con él. Te cuento que al respecto de lo que decías de la violencia, ¿no? En los partidos anteriores, después de cada partido, sea gane o pierda, ganaba o perdía Chile, siempre había muchos destrozos, mucha violencia, mucha gente detenida, ¿no? A raíz de eso, se empezó a crear una campaña, ¿no? Para que no suceda eso, para que todas las personas que participen de los festejos no sean indiferentes a todo esto, lo que pasaba alrededor, y en cierta medida pueda empezar a anular a estas personas que hacen destrozos, no tomando la justicia por sus manos, sino, bueno, entre todos tratar de que no salgan los festejos más allá de eso, los festejos. Y ha dado un buen resultado, ¿no? Ayer, después de que ganó este campeonato Chile, la gente realmente se comportó muy bien, festejó, y yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que cada uno salió de sí mismo y empezó a participar y dejar de ser indiferente de lo que pasaba alrededor, ¿no? Participando activamente, ¿no? Y dándose cuenta que todo destrozo, todo lo que se hace, en definitiva, es a desmedro de uno mismo. Perfecto. Sí, ojalá que este ejemplo se vaya dando a nivel futbolístico en todos los ámbitos, ya que verdaderamente las familias van para pasar un rato agradable, disfrutar, gritar a favor de su equipo, y en el fútbol, como siempre decimos, hay que saber perder y hay que saber ganar. Entonces, no se justifica la violencia ni la muerte en los estadios. Personas que van a un domingo a disfrutar y resulta ser que tienen que llevarle a la morgue. Eso es totalmente inadmisible. Y ojalá que con el tiempo aprendamos a tener más calma, a disfrutar. Eso mismo también sucede aquí en Estados Unidos, cuando algunos sectores de la población se fanatizan, se alcoholizan, se drogan y hacen disturbios, destrozos, y verdaderamente eso no conlleva nada más que a todas esas personas van a parar a la cárcel y después tontamente se quedan ahí por varios años como presos por debido a la violación de las leyes en este país. Y también en otros países donde el fanatismo se va al extremo. Antes ser fanático no quiere decir hacer destrozos, gritar obscenidades y muchas veces tratar de crear un ambiente de perfecto para la guerra cuando hay desafíos de una y otra parte, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que sucedió con el técnico del equipo mexicano, el señor Aguirre, que después del primer partido que perdieron allá en El Salvador, supuestamente ahora él los amenazó diciendo que no había olvidado eso, y es una especie de revancha, de retaliación, ¿verdad? Es algo inaceptable. Y yo me estaba acordando cuando estaba en 1973 en el grupo de Viva la Gente, cuando un día hablamos sobre este tema de la violencia y hablamos sobre, no me acuerdo en este momento, tal vez ustedes me pueden ayudar, el escritor de este libro, El Espiral de Violencia, creo que era un escritor brasilero, donde hablaba que la violencia engendra más violencia solamente y nada más, la violencia es eso. Bueno, en fin, si está nuestra querida Olga Marta Esquivel desde San José de Costa Rica, hasta allá vamos. Olga, adelante. Gracias, Hermes. Realmente este tema pues da para mucho y realmente me el otro día escuchaba en la televisión un programa donde dos médicos aquí del Hospital de Niños hablaban de casos que llegan allá al hospital de niños que han sido golpeados y maltratados por sus padres. Y ellos preguntaban el porqué de eso y realmente siempre la persona que agrede dice que no tuvo que hacerlo. Una de las agresiones que realmente me impactó fue que llegan niños con sus manitas quemadas porque sus padres se las han puesto en el disco de la cocina. Y todo esto, o sea, me daba vueltas la cabeza y realmente yo decía, Dios mío, ¿cómo está, como bien lo han expresado ustedes, cómo está aumentando la violencia en el mundo? Y yo no le encuentro otra explicación más que la que dice mi manual de vida. Jesús vino a ser morada en el corazón de los hombres a través de su Espíritu Santo, pero se le ha quitado ese lugar. Entonces, al quitarle ese lugar, los frutos de nuestra vida no pueden ser los mismos. Pues el mismo manual dice que los frutos de la carne son pleitos, contiendas, homicidios, borracheras, celos, iras, etcétera. Pero dice que el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que para esas cosas no hay ley. También hay una parte de ese manual donde dice que la lucha no es con ejército ni con espadas, sino con su Santo Espíritu. Creo nuevamente, volviendo al punto de la reflexión, que en la medida que dediquemos más el tiempo para conversar con ese ser supremo que es el que tiene que tener el trono en nuestro corazón, se caerán los demás ídolos y eso evitará, por lo menos estaremos nosotros conscientes contribuyendo en un granito de arena a que vaya disminuyendo la violencia en el mundo. Sí, es verdad. Muy, muy interesante tu apreciación. Y es cierto, este es un comienzo, tal vez una primera parte sobre este tema de la violencia, y lo que queremos es crear conciencia en todos nuestros amigos que la violencia no está lejos, allá en Irán, Irak, en el Medio Este, no está en Irlanda, no está allá, sino muchas veces la violencia está en nuestra propia casa, en nuestras narices. Entonces, todas esas violencias, ese tipo de violencias, en el trabajo también, en el trabajo, en la escuela, en los colegios, aquí en Estados Unidos especialmente, donde cada día hay muertes increíbles o masacres de jóvenes. Y todo eso es lo que decíamos desde un principio. Todo empieza en la familia, en la casa, con los padres, los hijos contra los hijos, en las escuelas y en el trabajo. En fin, tenemos ahora a Javier Proaño desde Oregón. Javier, te escuchamos. Hola Hermes, hola amigo, sí, en verdad me perdí y bueno, ya estoy en línea. Perfecto. Pero sí pude escuchar, sí podía escuchar todo. Y obviamente el comunicado o lo que se ha leído sobre la violencia, pues es verdad, lamentablemente es verdad, ¿no es cierto? Tenemos los mejores centros de escuela sobre la violencia, están en la propia casa y nosotros somos los que los introducimos. Como tú bien dijiste, empieza en casa, la televisión es otro medio de violencia, ¿no? Incluso en la actualidad te dan cursos de lucha libre, ¿no? Sí, así es, en muchas partes, sí. Sí, entonces vemos cómo la guerra se propaga por temas religiosos. Y en fin, o sea, la naturaleza del hombre, para mí la reflexión es que la naturaleza del hombre ha sido guerrear, pelear, sacarle los ojos al otro, acomodar lugar. Y eso en 500.000 años de historia del hombre vemos que ha sucedido, 500.000 y más. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que Mahatma Gandhi, ustedes lo conocen, logró sacar a los ingleses de la India sin utilizar ni siquiera su bastón como arma, ¿no? O sea, un tipo que estaba totalmente convencido de que la paz, la pacificación, era la mejor arma para obtener una victoria. Y lo logró. Y nos ha demostrado, inclusive en nuestros tiempos actuales, la Madre Teresa, yo pienso que de la línea de Mahatma Gandhi demostró que el hombre puede lograr a través de la paz cosas que, mejores cosas que ha logrado a través de la guerra, definitivamente, ¿no? Así entonces es. El hombre es capaz de lograr la paz y sin recurrir a la guerra para nada, simplemente no nos da la gana. Gracias. Perfecto, este ha sido el comentario de Javier Proaño desde Oregón. Y bueno, tenemos otra, Rafael Benetti desde Brasil. Rafael, te escuchamos, adelante. Hola, Rafael. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, un abrazo grande para ti. Yo estaba con el micrófono apagado, así. Oh, está perfecto, te escuchamos bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y he escuchado esto de la violencia. Y se me ocurrió algo. No sé si hay tipo, además de la violencia física, violencia contra la violencia psicológica, violencia política, violencia cultural, violencia verbal, violencia contra la mujer infantil, contra los niños, perdón. Hay también un tipo de violencia que quizás no hemos mencionado, que es la violencia contra uno mismo. Es que esta violencia que ocurre, que nosotros hacemos a uno mismo, se puede llamar como problema de autoestima también, pero no deja de ser una violencia cuando nosotros usamos drogas, cuando nosotros tenemos algo adentro de nosotros que nos molesta y sacamos hacia afuera, plasmamos esta violencia agrediendo a otras personas. Estos son maneras de violencia. esta violencia contra nosotros mismos es la principal, yo creo, para mí, yo, Rafael, creo que es el inicio de todas las demás, porque cuando no estamos bien con nosotros mismos, solemos atacar a los demás. Y para mí este es me parece que este es el principio de la violencia. Cuando nosotros no estamos bien y no admitimos que no estamos bien, nos atacamos y atacamos a los demás. Bueno, gracias. Era eso que yo tenía a compartir. Un placer. Muchas gracias, Rafael. A ver si vamos hasta Argentina nuevamente con nuestro amigo Gustavo Martínez. Adelante. Bueno, Gustavo, creo que sí, está por ahí. La verdad, muy interesante lo de Rafael. Yo creo que sí es así, cuando uno se descuida mucho, cuando uno no tiene amor por uno mismo, poco va a tener amor por los demás. Yo no sé si hay alguna otra gente que quiera seguir opinando de este tema, porque después, para que yo pueda pasar con el tema del deporte, Hermes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y a ver quién está más. ¿Quién dice, Gladys? Oscar, ¿quieres agregar algo más desde Chile? Sí, Hermes, hola. Sí, te escuchamos. A mí me gustaría agregar un poco el asunto, la respuesta o cómo se puede anular la violencia. Y nosotros en el curso que hacíamos en Viva la Gente, en el curso DIP, hablamos en la tercera noche, mostramos cuatro actitudes negativas que tomábamos a diario, ¿no? Que era una la indiferencia, otra era la violencia, otra era el ser indiferente, y otro el quedar bien con todos, con el bueno y con el malo, ¿no? A todas estas actitudes había sentimientos, ¿no?, el cual no eran ni buenos ni malos, ¿no?, pero sí que eran las actitudes que de ahí emanaban, sí, esas sí eran buenas o malas. Entonces, para contrarrestar un poco esta y también la violencia, ponía la propuesta de una quinta actitud que la llevábamos a nuestra vida, en lo cotidiano, en el diario, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Era una propuesta que anulaba estas actitudes negativas. Era como cuando una revisión de vida muy intensa, muy interna, era como dar vuelta un calcetín, una media, nos daban vuelta y nos hacían ver todas nuestras actitudes y cómo reemplazarlas. Era algo muy, muy lindo, porque, bueno, los sentimientos uno siente, si a uno se golpea, le hacen daño a uno, normalmente tiene sentimientos malos, pero eso no es bueno y malo. Sí, lo que es bueno y malo, ¿qué es lo que yo hago después? Si yo voy y también procedo violentamente, eso está mal. Entonces, esta quinta actitud, que la propuesta que tiene la gente, es muy interesante, ¿no? Y a mí me ha dado grandes alegrías, ¿no? Por ejemplo, Hermes, una vuelta, yo empecé a hacer una revisión de vida interna, pero ya hace poco, ¿no? Ya de grande, para ver cuáles son las personas que a mí me habían marcado la vida, ¿no? Entonces, di cuenta que aquellas personas que me habían marcado la vida, nunca tuve la oportunidad de agradecerles. No fue así como me acordé de una profesora que la había tenido en la enseñanza básica, que había marcado la vida en muchos aspectos de mi vida. Entonces yo agarré y decidí contactarme con ella solamente para agradecerle, aunque yo sabía que ni siquiera se iba a acordar de mí. Fue tal la sorpresa que cuando yo me contacté con ella, me preguntó quién era. Fue telefónicamente. Yo le dije, no, usted no me va a conocer. Y entonces, pero decime tu nombre, soy Oscar Resman. Sí, yo sé quién sos vos. Vos tenés un hermano que se llama Rubén Resman, vos tenés tu papá que era polaco. Y me empezó a enumerar. Y fue tan la alegría de ella y tan la alegría mía, ¿no?, de poder vivir esta quinta actitud, ¿no?, que a mí me ha hecho muy feliz y hasta el día de hoy tengo conexión con ella. No, entonces trato en cierta medida de esta quinta actitud día a día, tratar de vivirla. Cuando tengo una pelea con mi señora, trato, aunque a veces no siempre lo logro, trato lo posible de callarme antes de empezar a hablar cosas y herirla, que eso puede traer más violencia. Así que yo creo que la propuesta de la quinta actitud, una propuesta muy linda, que es la propuesta del amor, del perdón, ¿no?, y el de agradecer. Gracias, Hermes. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces, Gladys, vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Y estoy muy emocionado por esta noticia y espero que ustedes también la disfruten. En un segundo, ya volvemos. Gente que avanza, gente que lucha por una América. Se llaman la consentida, amor de amores, que torito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. No acostumbre mal las mujeres, cuidado. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con su partida. Porque todo consigue mi vida con y después mi pasión viva de noche y vida. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor, que todito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amor. Y bueno, antes de finalizar con este tema que es tan largo que podemos hacer otro programa con él, quiero decir dos cositas más. Uno, me acuerdo que en el año de 1973, cuando estaba en el grupo, cantábamos una canción que se llamaba Cenizas. Y esta canción hacía unas preguntas como, por ejemplo, ¿puedes tú sobre cenizas un mundo nuevo construir? ¿Puedes tú traer... ¿Puedes tú traer la paz trayendo el odio en tu corazón? Era una canción de una letra bellísima. Desafortunadamente estuve tratando de encontrar la letra, pero no la tengo a mano. Pero les prometo que voy a recurrir a alguien a ver si podemos conseguir. Es una de las pocas canciones que no la hemos tocado en el grupo, porque no sé si se había grabado, pero la cantábamos en el espectáculo. Una canción... que te decía verdaderamente, la violencia no tiene sentido. Y para terminar con la violencia, voy a leer, primeramente quiero comentarle a ustedes una foto que estoy mirando en este momento, y esta es la foto de la imagen de la Estatua de la Libertad en Nueva York, que es el símbolo de la libertad, y en vez de tener la mano levantada con una antorcha que era la guía supuestamente en la oscuridad, le pusieron una ametralladora automática, y al fondo se miran como unos 200 aviones de guerra, helicópteros, todos los armamentos de poder, de con poder destructivo. So, entonces, verdaderamente, la violencia solo trae violencia. Y voy a leer aquí unos unas recopilaciones que hicimos, y casualmente también, oh my god, se me fue Gladys. Javier Proaño estaba hablando hace un rato sobre este tema de la violencia, hablando sobre Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, verdaderamente, en sus libros y en sus películas que hemos visto que lo han traído, pero más que todo eso, lo que él hizo en la vida real fue, como todos ustedes saben, luchar contra las personas violentas en un plano sin violencia. Y él terminó todo eso con todas las personas. Y quedaron estos escritos que yo quiero compartir con ustedes. Dice: lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Mahatma Gandhi. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Mahatma Gandhi lo dijo. La violencia crea más problemas sociales que lo que resuelve. Martin Luther King. La violencia es miedo de las ideas de los demás y época de fe en las propias. Antonio Fragugas Forges. El hombre nació en la barbarie. Cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia, se lo otorga una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne del otro. Martin Luther King. Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal. El buen juicio no necesita de la violencia. León Tolstoy. Y bueno, amigos, con esto les dejamos para que ustedes puedan seguir reflexionando y llevando este mensaje a su familia, a su grupo, a su ciudad, a su comunidad y al mundo entero, ¿por qué no? Diciéndole que la violencia no trae ninguna solución y que es más fácil cambiar que continuar tirando bombas o matando a los demás. Bueno, Gladys, entonces llegamos a esta parte del programa donde yo quisiera leer la carta que escribí hace unos días exactamente. Donde escribí hace unos días para todos ustedes, y esta noticia de verdad me ha llenado de... No es mi egoísmo, es la euforia que yo tengo, no es mi egoísmo, es la euforia que yo tengo sobre esta noticia que me parece fabulosa. Lo escribí el día 8 y dice así: queridísimos amigos, amigas, hermanas, hermanos y familia de Viva la Gente que Avanza. Y esta carta se va a ir a partir de hoy, creo que mañana, donde está el logotipo de Internet Radio Edwards del año 2009. Y dice acá: este es el logo de una organización de Gran Bretaña que realiza el evento del año 2009, Internet Radio Edwards. Ok, hay muchas premiaciones en el mundo de la mejor película, mejor actor, a la mejor, a lo mejor programa de televisión, a la mejor música, y ahora se ha creado este galardón que es el Internet Radio Award, que es premiar a la mejor radio internet por sus programas y por su calidad y por de audiencia, por sobre todo, y por el tipo de música y mensajes que mantiene la radio. Los dos últimos ganadores fueron emisoras de Gran Bretaña, y uno creo que el año anterior fue de Australia, con programas de música rock. Y bueno, hoy estamos nosotros decididos, con la ayuda de ustedes, a entrar en este evento. Parece increíble todas estas experiencias que se están presentando para nosotros y para la idea de Viva la Gente que Avanza. Mientras haya vida y haya gente, estamos participando en el evento de seleccionar la mejor radio online en el mundo. Iremos posteando en la página web este mismo logo, donde podrán votar e ir haciendo crecer esta radio, que es la radio de todos. ¿Por qué es importante para nosotros la radio latinoamericana? Disculpe que me extienda en este tema, pero me parece importante que todos entiendan por qué el trabajo que venimos haciendo, realizando a través de la radio latinoamericana en la red mundial, ayudará a impactar en la humanidad, a que todos sean viva la gente, pero toda la gente, sin distinción de clase, credos, ideas políticas o religiosas, o por el color de su piel, porque todos, absolutamente todos, pueden ser viva la gente, viva la gente que avanza. Esta idea de la radio no es nada nuevo, ya que en aquellos años, cuando se iniciaba Viva la Gente, un día yo hablando con Omar, más exactamente fue en Cumbayá, en Quito, estábamos preparando, cuando estábamos hablando de la importancia que tenía la escuela a distancia, que en Colombia estaba empezando en ese entonces, y cuán importante o significativo iba a ser para todos los integrantes de Viva la Gente y para los que regresaban a sus casas. En ese momento me acuerdo que hablamos de tener una radio, una en el norte y otra, por supuesto, allá en Montevideo, Uruguay, y entonces poder seguir manteniendo vigente la comunicación entre todos los integrantes, los que estaban en el elenco en ese entonces y los que se habían regresado a sus respectivos países y ciudades. Y entonces eso, aquello se quedó en mi corazón y en mi mente, y parece increíble que después de tantos años esto ha llegado a este tiempo, cuando empezamos a hablar del desafío de nuestro tiempo. Como decía nuestro querido y recordado fundador, nuestro padre Omar Ibargoyen Paiva, de Viva la Gente, que hay muchos desafíos en esta era que nos toca vivir. Y decía un trozo de este escrito: el mundo ahora es una aldea global, como describe Marshall McLuhan, escritor norteamericano. Todos podemos saber lo que sucede en el globo terráqueo en unos segundos, como así poder ver en la tele acontecimientos mundiales y hasta ver misiles disparándose unos contra otros de parte de diferentes países del mundo. La tecnología ha avanzado increíblemente. También se habla de la fabricación de la bomba atómica del tamaño de una caja de fósforo. Imagínense cómo se podría localizar a esa persona. Y como él escribía, y los terroristas podrán chantajear a cualquier país si no le dan lo que piden, de lo contrario le tirarán la bomba atómica. Los problemas que obligan a la humanidad a cambiar. Y entonces ahí describíamos, él describía los cinco temas: la enorme y creciente desigualdad del desarrollo entre ciertas zonas del mundo, entre ciertos continentes con respecto a otros continentes, entre ciertas naciones con respecto a otras naciones y dentro de las relaciones. El punto número 2 hablaba del problema grande que desafía a la humanidad a cambiar, es la contaminación del mar, la tierra y el aire, y el agotamiento de los recursos de la tierra. El tercer tema era un tercer problema grande que obliga a la humanidad a cambiar también es el hambre, la escasez de los alimentos en el mundo. El número 4 habla el desafío, o sea, el cuarto problema, la creación de armas modernas de fantástico poder destructivo, ni hablemos de la guerra química o bacteriológica o de la bomba atómica. El quinto gran problema de la es la explosión demográfica y el desempleo. Todo esto se hablaba en el año de 1973 y créanse ustedes o no, el tiempo ha transcurrido, ahora casi 40 años después, estos temas siguen más vigentes que al principio. Y así él escribía que hay muchos desafíos importantes que deben ser resueltos si la humanidad quiere sobrevivir. También hablaba de otros más como el racismo, también las formas del clasismo, el estatismo, sin una idea de base espiritual capaz de cambiar y unir a las personas, tomaremos posiciones equivocadas. El mundo está gobernado por ideas, las personas hacen aquello que determinadas ideas que las han conquistado las hacen hacer. Necesitamos desarrollar esta visión ideológica frente a todos estos problemas. Tendencias de la humanidad, algunas de las tendencias de la humanidad actual, el progreso de la creación pacífica y la apertura de los países socialistas al capital privado internacional. Hay un refrán que dice, donde va el comercio, va la política. El amor a la libertad es algo muy profundo en el espíritu humano. Una gran paradoja. Bueno, todo esto son subtítulos de este tema que pronto lo vamos a poner en la website para que ustedes puedan imprimirlos en sus casas, las puedan leer detenidamente, porque lleva mucho tiempo. Y entonces, bueno, estos son las razones. Omar Ibargoyen Paiva soñó y luchó por su desarrollo, por un movimiento latinoamericano capaz de crear hombres y mujeres al servicio de Dios que creían en esa nueva sociedad en base a hombres líderes nuevos. Nos dejó un legado muy importante y lo plasmó en su obra escrita Sin Precedentes, la preparación de líderes para la época actual. También que lo hemos pasado en varios programas anteriormente y que yo creo que es muy importante, Gladys, que lo pongamos también en la website para que las personas que quieran saber sobre este tema y lo puedan utilizar correctamente. Para lo cual le invitamos a que entre en la página www.vivalagentequeavanza.com, Radio Latinoamericana, que es un puente entre todas las generaciones de Viva la Gente y ahora Gente que Avanza, donde encontrará este y otras fantásticas obras escritas por nuestro querido y recordado Omar Ibargoyen Paiva. No podemos dejar de mencionar a una mujer extraordinaria que sigue luchando por la gente y dejando huella en este viejo mundo, Mami Janet Alonso, viuda de Ibargoyen, quien sigue vigente, y por supuesto, Jan Azan y el guerrero Bernard París, día a día trabajando junto con el Centro de Formación, donde llegan los jóvenes para seguir preparándose a conocer más profundamente y a trabajar por los demás. Mami Janet sigue viajando por el mundo llevando vida y desafía a todos los que creen en esta tarea educadora de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y bueno, para terminar, quiero decirles, por esta y muchas razones más, queremos ser la radio latinoamericana que une a todos los hombres y mujeres que creen que sí se puede cambiar. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que la gente nunca cambiará. Aunque en este mundo de riquezas parece extraño que no haya suficiente para todos. Unos tienen mucho y otros muy poco. Hay hambre donde hay abundancia y no hay un solo grupo que tenga toda la culpa. No. Todos estamos en el mismo bote. O nos hundimos o vamos a mantenernos juntos a flote. Este es una partecita del poema que teníamos en el espectáculo cuando iniciábamos hablando sobre este viejo mundo. Y así, poquito a poco, nos ayudaremos a tener más audiencia en el mundo y a impactar a través de la red mundial del Internet. La semilla de Viva la Gente que Avanza, nuestra ideología, nuestras vivencias y experiencias de vida que han llevado a recorrer a todos los países de la América Latina y el Caribe. Durante estos 40 años, muchas vidas fueron transformadas, hombres nuevos que han de crear esta sociedad más justa y más humana. Radio Latinoamericana está llegando a esta conclusión y muchas vidas están de regreso en la lucha continental. Así es como lo vemos. Todos los que trabajamos en Radio Latinoamericana a través de su programa central de los domingos, Viva la Gente que Avanza. Te esperamos a que tú seas también parte de esta América Latina. Te espera a ti y a toda tu familia. Yo soy lo que hago y no lo que pienso, y lo que hago es lo que soy. ¿Se acuerdan de esa canción? La letra de esa canción. Gracias a todos los que están dando su tiempo y sus energías. No esperes mañana para lo que podemos empezar a hacer hoy. Esta es la carta que yo le estoy mandando a ustedes. Y espero que los que no saben de la radio hagan correr lo más posible esta carta, ya que estamos en el umbral de llegar a la cumbre de la red, en la red mundial del Internet. Vamos a participar en este evento de la mejor radio online, y lo único que necesitamos es que vamos a enviar también a todas las páginas de todos los corresponsales, donde usted diga, ¿cómo es que va a decir, Gladys? Vote por nosotros, dice. Entonces, en esa página, en ese lugar solamente, usted tiene que hacer dos clics. Y entonces, Gladys, ¿puedes explicar un poco eso? Simplemente tienen que hacer clic en el logo que está ahí en la página y directamente ahí les va a mostrar un cuadrito donde tienen que hacer su votación. Y nada más, simplemente aprieten ahí donde dice vote, nada más. No tienen que ir a ninguna otra página ni anotar nada. Solo hacer clic donde diga vote. Tienen que tener en cuenta que tiene que decir Radio Latinoamericana y en la página vivalagentequeavanza.com. Más nada, así de sencillo es. Y aquí están preguntándome si cuándo vamos a hablar de Chile, porque están impacientes ya. Olga ya nos dejó, dice que tiene compromisos que hacer, así es que nos quedamos con nuestros 5 corresponsales todavía. Bueno, muchas gracias. Entonces, amigos radioescuchas de Radio Latinoamericana, a partir de... ¿Cuándo va a estar eso posteado, Gladys? A partir de hoy, cuando ustedes se encuentren donde dice voten por nosotros, por favor, voten, pero solamente pueden votar una vez. Lo que sí pueden hacer es que busquen a otras personas que son amigos y que empiecen a votar por... en ese lugar, por Radio Latinoamericana, que es la radio de Viva la Gente. Entonces, si logramos tener la mayoría de votos, entonces eso quiere decir que la programación de Viva la Gente, Gente que Avanza, es una programación aceptable en el continente, en el mundo entero. Así es que les pedimos, de favor, que todos voten, entren en esa sección donde dice voten por nosotros, y háganlo dos clics. Desafortunadamente está en inglés, pero Gladys puso ahí una pequeña instrucción. Es muy sencillo, no se pueden perder. Entonces, nosotros teniendo la mayoría de votos, estaríamos poniendo las ideas de Viva la Gente en la red mundial. Es todo lo que perseguimos, así es que esperamos contar con tu ayuda. Tu ayuda va a ser en que tú des a conocer a todas las amistades y personas que tengan Internet a que entren en esa página y voten por nosotros, por la radio latinoamericana. Y bueno, eso nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, y es una visión que a largo plazo podría darnos más oportunidades para que nuestra radio se vaya desarrollando mucho más y podamos concretar muchos sueños que también tenemos, como hacer una gran cadena mundial de la radio latinoamericana, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países del mundo. Y bueno, en un momento escuchamos un poco de música y empezamos con Chile. Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro, mi poncho es bandera altiva de libertad, mi corvo se muestra fiero con los extraños, la muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos tragos me quiero echar, y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca no hay de pensar. Mañana cuando amanezca no hay de pensar. Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente. La gente. Gente que avanza, gente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Latinoamericana. Estamos finalizando el programa en el día de hoy, pero antes queremos enviar nuestros más cordiales saludos a todos nuestros amigos de la República del Paraguay, más exactamente en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. También a nuestros amigos de Santiago, Región Metropolitana, Santiago de Chile. También tenemos a amigos en Viña del Mar. Tenemos amigos en Viña del Mar. También tenemos a nuestro amigo de San Leopoldo, Río Grande do Sul, Brasil. San José de Costa Rica. Washington, Distrito de Columbia. Moreno, Buenos Aires, Argentina. Ottawa, Ontario, Canadá. Andonian, en el País Vasco, en España. Más personas de San José de Costa Rica. Alajuela. También tenemos San Vicente Heredia, Viña del Mar, la capital federal de Argentina, Caracas, Venezuela, Entre Ríos, capital federal en la República Argentina, Asunción, Paraguay. Un abrazo grande a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la capital de Paraguay, Asunción. También tenemos en Mountain View, California, Monrovia, en Cartago. También tenemos personas que nos están escuchando en Zapopan, Jalisco, nuestros asiduos oyentes en México, San Francisco de Macorís, en Duarte. ¿Dónde será este, Gladys? San Francisco de Mar. Nunca he escuchado. También tenemos a personas que están en Maracay, Aragua, en Venezuela, Caxias do Sul, a Río Grande, Brasil. También tenemos a Montevideo, Uruguay, en la lista de nuestros oyentes. Un abrazo grande a todos nuestros amigos y familias que están allá en Montevideo, Uruguay, y a todos los componentes del centro de formación, a los coordinadores y, en fin, a todos los que nos sintonizan, y especialmente a los fundadores. A Mami Janet, un abrazo bien grande. A Jana San, que esperamos ya se esté recuperando. Y a nuestro querido Bernard París, un abrazo grande, como así también a las otras familias que están residiendo y trabajando fuertemente allá. También tenemos los Reyes de Salgado, en Michoacán, México. Nuremberg, Bayern, en Alemania. Tenemos también a más personas de Montevideo, Uruguay, Lakeside, California. Tenemos a otra persona de Alabama. También tenemos a una persona aquí de Colorado. Y también tenemos a otra persona de Pensilvania. Así es que también nos está marcando nuestro marcador aquí que tenemos a más personas de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay. En fin, para todos ellos, nuestros más sinceros saludos, un abrazo afectuoso, y esperemos que muy pronto podamos recibir noticias de ustedes. Escríbanos, háganos saber algún comentario, nos pueden compartir algún saludo especial para alguna persona que ustedes quieren, algún aniversario, el nacimiento de sus hijos, en fin, o recuerdos de algún amigo muy especial o amiga muy especial durante su estadía en Viva la Gente o Gente que Avanza. Entonces, Gladys, ahora vamos a hablar de Chile, ya que nos están hablando algunos amigos que quieren saber un poco más de Chile. So, Gladys, me gustaría escuchar un poco de música de fondo con música chilena. Y así, amigos, empezamos con este maravilloso país de la República de Chile, que nos ha dado muchas satisfacciones, grandes integrantes en el elenco que han participado tanto en Viva la Gente como en Gente que Avanza, y queremos compartir al hacer este programa que la gente sepa un poco más acerca de este país lindísimo. Primeramente, muchas personas nos hablan de la bandera. La bandera es azul, tiene una especie de un cuadro y en el fondo tiene una estrella. Es blanca, de continuidad, y la parte de abajo es roja. Tiene un escudo muy lindo y el lema es por la razón o por la fuerza. Increíble, pero está bien. La capital es Santiago de Chile. La población es de 5.428.590 según el censo del año 92, lo que quiere decir que ya habrá muchos más ahora. La ciudad más poblada, por supuesto, es Santiago de Chile. El idioma oficial es el español. La forma de gobierno es la República Democrática Presidencial. La presidenta actual es Michelle, que es muy conocida. Michelle ha estado trabajando muy fuertemente por la unión y la prosperidad en el continente. La independencia de España, la primera junta fue el 18 de septiembre de 1810 y fue declarada el 12 de febrero de 1818. Tiene una superficie total de 755.838.7 kilómetros cuadrados. Fronteras 6.171 kilómetros. La población total, se habla de 16.928.873 de acuerdo a datos de estadísticos de este año 2009. Una densidad de 22.018 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué más podemos compartir con ustedes? La moneda, el peso chileno. Ok, a ver qué nos escribieron más acá. Chile es un país ubicado en el sureste de la América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago de Chile. Chile comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como Chile continental, entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, que se extiende entre los paralelos 17, 29, 51S y los 56 grados 32 S de latitud, Islas Diego Ramírez, limitando al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina y al sur con el Paso Draque. Además, posee territorios insulares en el Océano Pacífico como el archipiélago Juan Fernández, Salas y Gómez, Islas Desventuradas y la Isla de Pascua ubicada en la Polinesia, totalizando una superficie de 755.838 kilómetros cuadrados. Por otra parte, Chile reclama soberanía sobre una zona de la Antártica de más de 1.250.000 kilómetros cuadrados, denominado Territorio Chileno Antártico y comprendida entre los meridianos 90 grados y 53 grados oeste, prolongada su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta reclamación está congelada de acuerdo a lo establecido por el Tratado Antártico, sin que su firma constituya una renuncia debido a su presencia en Sudamérica, Oceanía y la Antártica. Chile se define a sí mismo como un país tricontinental. Sus cerca de 17 mil millones de habitantes promedian índice de desarrollo humano, porcentaje de globalización, PIB per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida que se encuentran entre los más altos en la América Latina. Un poco de geografía, un poco de música, Gladys, para mientras yo sigo leyendo, mientras llegan más informaciones en este siguiendo con el, la geografía de Chile, el mapa topográfico de Chile, para ver mapas basados de Chile con el relieve topográfico del país, puedes entrar en Geografía de Chile, en donde dice la geografía de Chile, relieve solar de... Hay unas fotos increíbles, fabulosas, de Salar de Talar en el desierto de la Atacama, Parque Nacional Conguillío en la zona centro del país, glaciar junto al canal de Baigle. Chile se extiende a lo largo de más de 4.200 kilómetros en una estrecha franja entre la cordillera de los Andes y la costa sudoriental del Océano Pacífico. Su ancho máximo alcanza 440 kilómetros en el paralelo 52-21 sur y su ancho mínimo es de 90 kilómetros en el paralelo 31-37 sur. Se ubica a lo largo de una zona altamente sísmica y volcánica perteneciente al cinturón de fuego del Pacífico debido a la subducción de la placa del Nazca en la placa sudamericana. A fines de Paleozoico, 230 millones de años, Chile no era más que una depresión marina con sedimentos acumulados y que comenzó a levantarse a fines del Mesozoico debido al choque entre las placas del Nazca y Sudamericana, donde dando origen a la cordillera de los Andes. El territorio sería modelado por millones de años más debido al plegamiento de las rocas, dando forma al relieve actual. El relieve chileno está integrado por una depresión intermedia que cruza al país de forma longitudinal y es flanqueado por dos alineaciones montañosas, la cordillera de los Andes al este, frontera natural con Bolivia y Argentina, con su punto más alto situado en el nevado Ojo del Salado de 6.893 metros de altura, convirtiéndose en el volcán más activo y más alto del mundo, y la cordillera de la costa al oeste, al menos de menor altura con respecto a la de los Andes, con su punto más alto situado en el Morro Chache, de 2.338 metros de altura. Entre la cordillera costanera y el Pacífico se encuentra una serie de planicies litorales de extensión variable y permite el asentamiento de localidades costeras y grandes puertos. Algunas partes del territorio logran abarcar territorios llenos al oriente de los Andes, como el altiplano o el Puna de Atacama y las pampas patagónicas y magallánicas. Y bueno, así vamos hablando un poco de la geografía de Chile. La cordillera de los Andes, al igual que proveniente lo había hecho la cordillera de la costa, comienza a desmembrarse en el océano, dando origen a un sinnúmero de islas e islotes hasta desaparecer en el Cabo de Hornos, hundiéndose en el paso Drake y reapareciendo en el arco de las Antillas del Sur y luego en la península Antártica como las Antártides, en el territorio chileno antártico que se extiende entre los meridianos 53W y 90W. En el medio del Océano Pacífico, el país tiene soberanía sobre diversas islas conocidas en conjunto como Chile Insular, en que destacan el archipiélago de Juan Fernández y la isla de Pascua. Estas islas tienen un origen volcánico debido a que se encuentran en la zona de fractura entre la placa de Nazca y la placa pacífica, conocida como dorsal del Pacífico Oriental. ¿Cuándo se levanta? ¿Cuándo se levanta el Pamela? Sí. La la la la la. Bueno, un poco de hidrografía en la parte de la historia, la geografía de Chile. El territorio chileno está cruzado por diversos ríos que generalmente transcurren desde la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico en sentido este-oeste. Sin embargo, debido a las características del territorio, la longitud de estos ríos es corta. Debido a las características del desierto en la zona del norte grande, no existen ríos a excepción de cortas quebradas de carácter endorreico y del río Loa, que con sus 440 kilómetros de longitud es el más largo del país, principalmente debido a su extraña forma en U. En la zona del altiplano, ¿alguien tiene el micrófono abierto? En el centro norte del país comienza a aumentar el número de ríos en forma que forman valles de gran importancia agrícola, destacándose el río Elqui con 170 kilómetros de extensión, el río Aconcagua con 142 kilómetros, el río Maipo con 250 kilómetros y su afluente el Mapocho con 120 kilómetros y el Maule con 240 kilómetros. Su caudal procede principalmente debido a los deshielos cordilleranos en el verano y las lluvias durante el invierno. La zona casi no presenta lagos de importancia, a excepción del artificial lago Rapel, el lago Colbún, la laguna del Maule y la laguna de la Laja. Ahora vamos a hablar un poco de el clima. La fría corriente de Humboldt produce un descenso de las temperaturas a lo largo del país, lo que favorece al desarrollo humano en las costas y la industria pesquera. El aumento de sus temperaturas debido al Niño genera fuertes precipitaciones e inundaciones en Chile. Vamos a hablar un poco también de la flora y la fauna, que es riquísimo. El clima y relieve del país condicionan el desarrollo de la vida y la formación de diferentes ecosistemas en el país. La zona norte del país se caracteriza por su escasa vegetación debido a la extrema aridez del desierto de Atacama y la ausencia de precipitaciones. Árboles como el tamarugo, el pimiento, el algarrobo y el chañar y diversas especies de cactus son las pocas especies vegetales que pueden adaptarse a las duras condiciones climáticas. En las zonas altiplánicas la vegetación aumenta, destacándose la yareta y la quinoa. La familia de los auquénidos, es decir, guanacos, vicuñas, llamas y alpacas, son los principales animales que habitan la zona, junto a otras especies de menor tamaño como vizcachas y chinchillas, mientras en las lagunas altiplánicas habitan especies de flamencos. En la zona del Norte Chico, cuando se produce un periodo extraordinario de precipitaciones, se produce el evento conocido como desierto florido, en que las tierras áridas se ven pobladas en diversas especies de flores como la añañuca. A lo largo de toda la cordillera de los Andes, la especie insigne es el cóndor de los Andes, símbolo del país en el escudo nacional. Y siguiendo con el tema de dar a conocer un poco más acerca de Chile, el territorio antártico se encuentra en su mayor parte cubierto de hielo permanentemente, por lo que su diversidad vegetal se reduce a algunas especies de musgos y líquenes. Sin embargo, la fauna alcanza en las costas una riqueza y valor excepcionales. Las costas del país es habitada en toda su extensión por una gran cantidad de aves como gaviotas, pelícanos, cormorones y albatros. El lobo del mar es característico de toda la costa chilena y existen algunas especies de pingüinos como pingüino de Humboldt y el de Magallanes y un importante número de cetáceos como delfines en Coquimbo y el de la ballena en Magallanes. En el mar existen diversas especies de peces y mariscos que convierten a Chile en uno de los países con mayor variedad de fauna marina en el mundo. El llorel chileno, la merluza, la anchoveta, la cojinova, el congrio y el languado son algunos de los peces más característicos de la costa chilena, mientras algunos moluscos abundan. Otros también son las almejas, el choro, el loco, la ostra y el ostión, entre otros. El salmón y la trucha introducidas en el país en la actualidad son los principales especies de peces de en los ríos del país. Y seguimos en un momento con más datos sobre Chile. Radio Latinoamericana, cambia de radio, radio y cambia tu vida. Imperdible concurso, celebrando los 40 años del movimiento latinoamericano Gente que Avanza, el programa radial online Viva la Gente que Avanza está lanzando un gran concurso. Escribí la letra del himno para el gran encuentro de enero del 2010 y por supuesto, con música para que todos los podamos cantar, corear y vibrar con ella, teniendo en cuenta que poseemos un amplio staff de más de 1.200 jóvenes de diferentes partes del mundo que han pasado a través del movimiento y que muchos de ellos son poetas, poetisas, músicos, arreglistas. Y aunque muchos no estemos en esta onda de músicos ni escritores, pues saquemos afuera el poeta, al bohemio que llevamos dentro, y tomemos pluma y papel y a escribir se ha dicho. Dejen volar la imaginación. Para más información de las bases, condiciones y premios, favor visitar www.vivalagentequeavanza.com. Amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, estamos finalizando nuestro programa y sí. Y estamos terminando la parte de Chile con el debido respeto que todos se merecen. Sabemos que podemos hablar muchas más información sobre Chile, pero debido al tiempo estamos acortando todo. Así que también tenemos otras personas que quieren hablar sobre Chile. Rafael Benetti tiene un poema. Rafael Benetti, te escuchamos desde Brasil. Rafael, te escuchamos, adelante, desde Brasil. No está, ¿no? ¿Quién es? Oscar está en Chile. Bueno, ¿ah, Oscar? ¿Yo? Sí. No, es que estaba cortado el micrófono. Ok. Te escuchamos. Okay, ¿qué quiere escuchar? El poema. Gladys me dijo que tú tenías un poema. Pero yo lo puse ahí en el message, en el Skype. Decía este poema. Este poema. Ayúdame usted, compadre, a gritar un viva Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca. ¡Qué lindo es mi Chile! Y de ahí empezaba el baile. Gracias. Sí, ya ve que sabía. Oscar, desde Chile, por supuesto, no podía dejar pasar esta oportunidad. Te escuchamos, Oscar. Hola, Hermes. Bueno, te cuento un poquito de Chile, ¿no? Chile es la tierra de los poetas. Aquí nació, vivió y fallecieron Pablo Neruda, un gran poeta, y Gabriela Mistral, ¿no? Muy recordado. Es algo muy fuerte de esta tierra. Bueno, Chile es muy angosto y muy largo. Chile, desde la costa del Pacífico hasta donde termina la frontera, del lado ancho, son tres horas de viaje. En tres horas de viaje uno puede estar en el mar y puede estar en la nieve, en la cordillera. Pero sí que es muy largo. Así que es la gente muy cariñosa. La gente, acá están todos los climas, al ser un país muy largo, tiene el desierto más seco, y también a medida que se va yendo para el sur va teniendo todos los climas. Entonces hay una gama de cultura y de gente muy muy linda, con muchos valores, ¿no? El sur de Chile es una cosa preciosa, donde uno ve los bosques nativos muy muy lindos, ¿no? También hay ve poca gente, ciudades muy pequeñas, y esto hace que se conserve la cultura y que la gente sea muy muy buena. Es un poquito lo que te puedo decir de Chile. Fantástico, yo sé que podríamos seguir hablando más. Por ejemplo, una de las cosas que no mencionamos es que el Festival de Viña del Mar es uno de los festivales más famosos del mundo, donde se presentan las grandes, primerísimas figuras del canto, de la música popular en el mundo. Y, en fin, podemos hablar también de otras, como la clasificación de Chile ayer para el Mundial del año que viene. En fin, muchas, muchas cosas más. Pero antes que todo, queremos decirle que los queremos y los recordamos siempre a todos. Nos agrada el vino chileno, la música chilena, la poesía chilena y también los grandes desafíos que los hombres de Chile han hecho para el mundo y para Latinoamérica. Podemos decir que es uno de los países progresistas económicos más grandes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En fin. No te olvides que también nos gustan las chilenas, ¿eh? ¿Te gustan las chilenas también? Bueno, eso lo agregó sin desmerecer a otras personas, las chilenas, por supuesto. No, decía que no te olvides de las chilenas, que también son lindas. Ah, bueno, ya está la aclaración entonces. Es que lo entendió de otro lado, Hermes. Oscar, te quería hacer una preguntita. ¿Te acordás la primera vez que viste la nieve? ¿Qué te pasó ese día? ¡Ay! Ahí tuve mi debut con un pierrazo en la cabeza. Fue algo maravilloso. Fui con con Gustavo Martínez, claro, y un sacerdote que llegó a la nieve. Fue maravilloso. Pero al bajar de la camioneta, lo primero que uno hace, agarra la nieve y empieza a jugar con la nieve. Gustavo Martínez agarró una bola de nieve, pero no se dio cuenta que había una piedra en el medio. Me tiró la bola en la cabeza y me pegó un piedrazo que hasta el día de hoy veo estrellita. Esa fue mi experiencia con la nieve. Gustavo, ¿pero qué pasó, men? ¿Por qué pasó eso? ¿Pero por qué le tiraste la piedra? resulta que este individuo baja de la camioneta y lo primero que hace es, yo estaba mirando de otro lado y al mirarlo, ¡pah!, recibo una bola de nieve. ¡Ajá! Me tiraste una bola, dije yo, ¿eh? Y agarré a hacer lo primero que encontré y había sido ya una piedra adentro. O sea, de aquí, y, mucha gana, y el tipo se cayó de espalda para el la nieve, agarrándose de la cabeza. No, me maté de la risa ese día. Javier, te escuchamos, Javier, otro año. Yo decía que simplemente encontró la piedra blanca y le lanzó. Creo que fue a propósito. Vamos más a ver, Javier, eso. ¿Por qué, Oscar, ¿me escuchas? Sí, decime. ¿Por qué no le mandas unas alcachofas más a... Decime, Hermes, te escucho. Que si, ¿por qué no le mandás más alcachofas a Gustavo? Ah, yo pensé que sí, le voy a mandar alcachofas y una vitamina de la misma que probó Javier Proaño. Ahora sí entiendo por qué lo de la piedra, ¿eh? ¿Viste? Se lo merece. Y no la violencia, muchachos, ¿eh? Ponen un poco de música y entramos. Bueno, y para terminar el programa, vamos a poner una introducción. Y está Gustavo listo con los deportes para hacernos vibrar y recordar lo que pasó en estos días y especialmente ayer. Gustavo Martínez y los deportes en Radio Latinoamericana. Adelante, Gustavo, desde Palermo, Buenos Aires, Argentina. Bueno, sé que hay mucha emoción en Chile y hoy también todavía Ecuador va a estar peleando duro. Hola. Sí, te escuchamos. Adelante, te escuchamos. Es que nos colgamos un rato, parece. Ok. Las eliminatorias vienen bastante peleadas. Ya somos tres los países clasificados para el mundial. Ayer se nos sumó Chile, ahí Oscar estuvo comentando las alegrías que tuvieron los chilenos al volver a formar parte de lo que va a ser un mundial después de 12 años aproximadamente que Chile no se clasifica. Y ayer se cumplió la casi última fecha donde Argentina por poco y por un milagro, diría yo, no se quedó fuera. Porque Argentina, Adelante, te escuchamos. Sigue. No, es que Decía que Brasil está en primer lugar con 33 puntos, le sigue Paraguay con 33, y ayer Chile con su victoria está con 30 puntos, que es el puntaje óptimo como para clasificar, y ya está clasificado. Después le siguen Argentina y Uruguay con 25 puntos, Ecuador con 23, Venezuela con 21, que ya son equipos eliminados a partir de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú, que son equipos ya clasificados, ya no tienen chance, porque por más de que ganen el último encuentro, no alcanza los puntajes que tiene Argentina y Uruguay. Pero en este momento Argentina, Uruguay y Ecuador siguen estando en la lucha, porque Argentina, cualquiera de los dos, Argentina o Uruguay, se enfrentan en el próximo encuentro, este miércoles 14, que es una de las fechas más importantes, uno de los encuentros más importantes en esa fecha. ¿Por qué? Porque el que llegue a ganar, cualquiera de los dos equipos que llegue a ganar, clasifica directamente, y el que quede tiene que rogar que Ecuador no le gane a su rival, que es Chile, porque si Ecuador llega a ganarle a Chile y con mucha diferencia de goles, con dos diferencias de goles, ya le complica a cualquiera de los dos equipos que se quede. ¿Por qué? Porque el quinto que quede en la lista tiene que hacer un repechaje con la zona de Centroamérica, que en este caso estaba Costa Rica o Salvador. Costa Rica tiene chances de seguir la tercera clasificación, el tercer cupo, y en este caso queda Honduras, que estaría peleando por el repechaje. Si está bien mi información, creo que a Centroamérica le dan tres cupos más un medio, que sería el repechaje, para jugar con Sudamérica el otro puesto para las eliminatorias. Y la verdad que acá está re emocionante el tema, porque tenemos muchos compañeros uruguayos y argentinos que en fútbol son rivales desde siempre, y siempre es una es muy emocionante ver este encuentro. Y por otro lado, todavía falta completar, hoy Bolivia y Brasil, yo no tengo los datos porque creo que ya terminó este encuentro, que tenía que jugar Bolivia con Brasil para completar esta fecha. Y el miércoles los encuentros son así: Uruguay versus Argentina, Brasil versus Venezuela, Paraguay versus Colombia, Chile versus Ecuador y Perú versus Bolivia. Se encuentran en los últimos dos equipos de la lista, del final de la lista. O sea, hoy domingo, ¿qué partido se juega? Hoy se tenía que jugar Bolivia con Brasil, y no tengo el horario, pero ese era el único encuentro que faltaba. Y después tengo algunos títulos. Dice: la selección chilena de fútbol se clasificó hoy a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 al derrotar a su similar de Colombia por 4-2 en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana. Después tenemos que Venezuela cae ante Paraguay y se despide. Paraguay le asestó a Venezuela un golpe mortal al imponerse el sábado 2-1, eliminándoles de la carrera sudamericana para la Copa del Mundial. Uruguay se coloca quinto al ganarle a Ecuador. Este también fue un encuentro bastante interesante, que Uruguay a última hora pudo ganarle a Ecuador el punto que necesitaba para estar al borde de la clasificación. Con un gol de penal de Diego Forlán en el último aliento, Uruguay venció el sábado 2-1 a Ecuador y se prendió en firme para clasificarse a la Copa Mundial. Y Brasil, atento a la altura de La Paz, clasificada de antemano a la Copa Mundial, Brasil se prepara para enfrentar el domingo a Bolivia en la solitaria preocupación de la altura de La Paz. Bueno, y Colombia, el que Colombia se juegue la vida en las eliminatorias mundialistas ya no ha ayudado a mejorar la venta de las entradas para el partido del sábado ante Chile por la penúltima fecha. No pudieron recordar lo que se esperaba respecto a ese juego. Bueno, y yendo a las posiciones de Centroamérica, le tenemos a Estados Unidos, que tiene 19 puntos, que ya está clasificado, lo sigue México con 18 puntos, y Costa Rica, que todavía no alcanzó el... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No, sigue. Costa Rica, que está en tercer lugar en este momento porque puede ganar el otro cupo que hay. Y Honduras, que está con 13 puntos, que también está puede alcanzar el repechaje. Lo sigue El Salvador con 13 puntos y después Trinidad y Tobago con 5 puntos, que ya no tiene chance. Ya cabe destacar que Honduras también tiene posibilidades de repechaje, porque perdiendo Costa Rica su próximo encuentro y ganando Honduras, alcanza el punto de 16 y probablemente quede en lista. Bueno, chicos, este es mi aporte deportivo de la fecha, y cualquier cosa nos estaremos encontrando el próximo domingo o cuando ahí la gente de la radio nos indique. Un fuerte abrazo a todos y nos estaremos encontrando el próximo domingo. Un abrazo para ti, pero antes que te retires, Gustavo, recibimos algunas preguntas que serían interesantes, a ver si nos puedes contestar. ¿Cuál era la pregunta, Gladys? ¿Cuál fue el último partido de Bocha? Desde Chile te hacen una pregunta, dice, ¿cuál fue el último campeón en Bochas en Latinoamérica? Fue el seleccionado de Honduras. Y el partido que se jugó sin red, partido voleibol que se jugó sin red, ¿quién fue el ganador, Brasil o Uruguay? Eso fue allá en mi barrio, fue el campeón, el Tatacuá. Qué bueno, eso, muy buena, dale, sigue. El último partido de tenis, bueno, ganó por goleada el que se le enfrentó a los otros. Ese no jugaron con raqueta, ¿verdad? Sí. Ok, hermano, un abrazo grande. Y este fue Gustavo Martínez desde Merlos, Buenos Aires, Argentina, para Radio Latinoamericana, transmitiendo para toda la América Latina y el mundo. Despedirnos del programa, que en el día de hoy batimos un nuevo récord, 3 horas y 15 minutos. Queremos hablar con Javier Proaño. A ver, Javier, para despedirte, un saludo. O si tienes algo que comentar. El deporte siempre es el deporte de multitudes, ¿verdad? Lástima que los países de cada uno, unos clasifiquen, otros no clasifiquen, pero bueno, ese es el deporte. ¿Y qué le vamos a hacer? En cuanto al tema de la violencia, pues un tema que obviamente vamos a tener que seguir hablando, porque debemos encontrarle la punta, la madeja. Y nada más, pues, que despedirme y esperar volver a vernos el próximo domingo. Y durante la semana también. A oírnos y a compartir todas estas inquietudes que siempre son de actualidad, ¿verdad? Así gracias. Mismo. Ok, un abrazo. Este fue Javier Proaño desde Oregón, Estados Unidos. A ver, ¿quién más está en la...? Oscar, te escuchamos, tu despedida. Hola, Hermes. Bueno, realmente les quiero decir fuerza y mucho cariño para ustedes, para que sigan esta idea. Muy contento de compartir, y bueno, lo esperamos hasta el... nos encontraremos el próximo domingo. Y, así que, bueno, eso nada más, y mucha, mucha fuerza para seguir adelante. Gracias, gracias. Y no se olviden de votar por Radio Latinoamericana y hacer correr la voz para que más gente en su ciudad, en su barrio, en su ambiente, en su comunidad, vote por Radio Latinoamericana. Y muy pronto así tendremos la mejor radio online del mundo, en donde podemos tener acceso a la red mundial para hacer conocer las ideas, la ideología y la vivencia de viva la gente y viva la gente que avanza. Gustavo, te escuchamos, Gustavo. Gustavo. Sí, estaba, encontré la información, el Mundial de Bocha Femenino. No me van a dejar colgado, dice el otro. No, ha sido un placer, muchachos, estar de vuelta con ustedes y sepan que en lo que lo podamos colaborar estamos acá, siempre firmes y estamos para lo que sea necesario. Así es que les felicito de vuelta por la nominación que consiguieron y bueno, y procuraremos hacer lo posible todo, para... Todos. Mira, es de todos, tuyo, de nosotros, de todos, ¿ok? Eso es muy importante porque tú estás trabajando con nosotros, todo lo que trabajamos aquí y toda la audiencia, vamos a ser los ganadores de esto. So, ahora nomás lo que necesitamos es que empiecen a votar y después se pueden votar solamente una vez. Y entonces ustedes busquen más personas, como también nosotros lo estamos haciendo por acá en nuestra comunidad, para que más personas voten por la radio. Sí, pero vamos a hacer algo en serio, ¿no? Pasarme los pases para irme yo a representando a la radio a donde se va a entregar el premio. A Ucrania, no hay problema. Va a ser un placer para mí. Dale, muchachos, un fuerte abrazo a todos y bueno, los esperamos el próximo domingo y veremos qué información tenemos para esta fecha. Ok, perfecto. Y bueno, este ha sido su programa dominical Viva la Gente que Avanza, el programa para toda la familia, el mejor pretexto para haberse quedado en casa y escuchar temas interesantes a lo largo de estas 3 horas en las que compartimos con todos ustedes el tema sobre la violencia, los grandes hombres que lucharon contra la violencia como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, en fin, y otros. También sobre la forma de enfocar la vida, de luchar, la educación. También hablamos de nuestro querido Chile, escuchamos buena música. Y, en fin, yo creo que tuvimos un día con un poco de todo, ¿verdad? So, lo más importante que queremos decirles que este es su programa. Sí, ya enseguida vamos a ir con Rafael Benetti hasta el Brasil. Mi querido Rafael, te escuchamos. Hola. La despedida. Sí, me despido de todos, que tengo una linda y maravillosa semana y quizás en el próximo domingo nos encontremos de nuevo por acá. Como yo tengo muchas actividades, no sé si va a ser posible, pero creo que sí. Bueno, un beso y un abrazo grande para todos. Chao. Gracias, Rafael. Un abrazo para ti también. Saludo a los tuyos y esperamos escuchar a más gente de Brasil el próximo domingo. Y buenos amigos oyentes de Radio Latinoamericana, así llegamos al final de nuestro programa y les deseamos un feliz domingo y también un feliz inicio de semana. Para todos ustedes, desde Los Ángeles, California, Gladys y Hermes Ayala, les decimos, en nombre de todos los corresponsales, hasta el próximo domingo, cuando escuchen nuevamente Viva la Gente que Avanza, a través de Radio Latinoamericana, la radio que está en este momento compitiendo para convertirse en la primera radio en la red mundial del Internet. Esperamos tu voto, esperamos tu ayuda y mira tu correo, también tu correo electrónico. Un abrazo y hasta muy pronto. Gente que avanza, gente que cree.